Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Efectivamente, estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, aquí en su casa, que es Clavijero número 24, en el emparrillado de los halcones. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, profesor. Aquí ya listos para platicar sobre la actividad del fin de semana del fútbol americano de los halcones. Y nos trae ya dos integrantes del equipo juvenil, que ya son finalistas, ya están en la postemporada. Rodolfo, Álvaro. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y qué gustazo estar aquí con ustedes. Me van a platicar cómo les fue este fin de semana. Antonio Pérez, ¿cómo estás? Liniero ofensivo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy contento de estar aquí el día de hoy para poder contarles un poco de la experiencia vivida el fin de semana. Una experiencia que les da a Coach la oportunidad de poder disputar ya una semifinal este próximo fin de semana. Así es, bueno, pues con un bastante buen paso este equipo de juvenil de primavera. 5 ganados, 1 perdido es el score final de la temporada regular. El único duelo que se pierde es aquí en contra de Potros Salvajes, que es el equipo que quedó en primer lugar con 6 ganados, 0 perdidos. De ahí los otros 2 semifinalistas son los Gallos Lasalle, que termina en tercer lugar, y Leopardos Prepa 8, que son los que terminan en cuarto lugar. Aquí, bueno, pues precisamente se enfrentarán en semifinales nuevamente al equipo de Lasalle, nada más que ahora ellos tendrán que regresar la cortesía y venir aquí a Jalapa. Llegar al capital. Acá para jugar la semifinal. Digo, pues eso siempre es algo que, pues desde una perspectiva, cuando tú empiezas a planear la temporada y todo y te das cuenta que tienes un equipo con el que puedes ir compitiendo, aspiras a tener este tipo de escenarios, ¿no? De poder evitar salir a la semifinal, no tener una semifinal en tu casa, pues siempre eso va a ser una ventaja, ¿no? Estar con tu gente, en tu campo, dormir en tu cama, no tener que desamañanarte, todo lo que implica el viaje, ¿no? Que pues finalmente pues te tienes que acostumbrar. Yo creo que una de las cosas buenas de este equipo precisamente es que estuvieron ganando afuera. Que eso y es, perdieron en casa. Exacto, y perdieron en casa, nada más que pudieron sacar triunfos importantes como visitantes, que siempre eso es pues más complicado, ¿no? Porque de entrada te presentas pues con un viaje encima, mientras que el otro equipo pues está en su casa, no está de local. Aunque yo creo que aquí el equipo también ha mostrado esa, por un lado, esa fortaleza mental de poder ganar juegos afuera de casa, que siempre, como lo mencionábamos, es un poquito complicado. Y yo creo que también otra de las cosas que ha tenido este equipo pues es más madurez. Ya son chavos que llevan jugando al menos un par de juveniles. Entonces eso ya te da cierta experiencia, ¿no? Que puede ser considerada como una ventaja. Y bueno, pues finalmente ahora se ve dentro del campo de juego. Si bien la temporada anterior, la juvenil de otoño, no tuvieron en récord una temporada tan buena como esta, yo creo que también se veía como un equipo de repente con un poco más inexperiencia. En este caso se ha visto un equipo más consolidado, con los jugadores mejor plantados dentro del terreno de juego y que también han sabido ser contundentes y sacar pues puntos, hacer jugadas grandes, que es también muy importante, ¿no? En las tres partes del juego, que son la ofensiva, los últimos partidos que estuvimos viendo de ellos, pues todas sus primeras, la primera serie ofensiva del juego terminaba en puntos, ¿no? Entonces eso es algo que es muy importante, que es muy bueno. Por el lado defensivo también, o sea, una defensiva sólida que tiene una buena rotación, creo que un buen cuerpo de linebackers ahí con bastante experiencia también, y los equipos especiales que han hecho lo suyo, ¿no? Haciendo jugadas grandes, incluso pues como en el juego contra Gamos, que tuvieron ahí una patada que tapan y la regresan de anotación. O sea, 14 puntos en ese juego fueron de los equipos especiales. Entonces esa es la parte que también te ayuda mucho, que te ayuda a balancear a tu equipo, y que es lo que se ve ahora. Quizá en la cuestión de los equipos especiales lo que hay que seguir trabajando todavía son los puntos extra. Vale. Sí, que es como que uno de las cosas que, digámoslo así, todavía no está tan afinado, pero En muchos sentidos, la temporada de juvenil de primavera ha sido bastante buena, ¿no? En números y en lo que se ve en el campo. También se ve un equipo más disciplinado, aunque todavía eso se debe de trabajar más. Antes de que Rodolfo y Antonio nos platiquen su experiencia de esta temporada que está culminando con números positivos, el hecho de tener que enfrentarse en la postemporada con el último equipo que estoy teniendo en la temporada regular, ¿qué nos genera? ¿Qué ventajas da? Bueno, pues de antemano ya conoces al rival, o sea, ya lo acabas de enfrentar, así es. Ya sabes quiénes son sus jugadores claves, cuáles son sus fortalezas, las debilidades, ¿no? Ahí se debe de trabajar mucho en la cuestión de la estrategia, porque pues evidentemente no puedes jugarles lo mismo, porque con lo que les avanzas y todo lo que te funcionó, exactamente, es lo primero que te van a querer parar, ¿no? Aunque, pues el escenario es completamente distinto y es realmente un planteamiento de un juego totalmente diferente. Realmente en la postemporada lo que menos importa es el lugar en el que pasas, ¿no? Tienes que estar ahí. Sí, ahí es el juego de que si sales y no juegas bien, ese día te vas a tu casa, así de sencillo. Y yo creo que también se debe de trabajar en este caso que, bueno, ya estuvieron en Cuernavaca, ya ganaron allá como visitantes y todo, pero se debe trabajar esa parte de que no se confíen, de que estén concentrados y que es un juego completamente distinto, ¿no? El hecho de que hayan ganado allá no quiere decir que ya, asegurado, por eso ya van a venir y aquí van a decir, no, pues ya nos ganaron hace 8 días, pues nos van a volver a ganar. No, pues van a querer venir a hacer la travesura aquí a Jalapa, ¿no? Pero tanto Rodolfo como Antonio están platicando previo al programa de que ya están programando incluso la final de esta temporada para modificarla en fecha. Le pregunto a Rodolfo Álvarez, ¿una temporada te deja satisfecho? ¿Qué te faltó por hacer en esta campaña? Sí, la verdad es que esta es mi primera juvenil. Es el primer año que estoy aquí. Y la verdad es que me he llevado muy buenas experiencias con este equipo. La verdad es que estoy muy satisfecho. He hecho buenos amigos, he hecho buenas jugadas. He conocido a otros amigos hasta de otros equipos, he podido convivir con ellos. También he aprendido cosas nuevas ahorita que subí a juvenil, a poder contrarrestar jugadas de otros jugadores que son más grandes y más fuertes que yo en cuestión a físico. Pero he visto que en la mayoría de los equipos nuestros jugadores estamos preparados físicamente y técnicamente y somos superiores a los demás. Es Rodolfo Álvarez, liniero defensivo del equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Al arranque de la campaña, ¿tenías algunas interrogantes de tu desempeño en el equipo? Pues no, nunca tuve ninguna duda ni ningún conflicto. Siempre todo fue muy estable con el equipo. Si me necesitaban en cualquier posición o en cualquier parte, yo decía que sí y los ayudaba con cualquier posición que yo pudiera dar. Rodolfo, y el hecho de jugar ya la postemporada en tu primer temporada en juvenil, ¿qué te da? La verdad me siento muy feliz y pues muy agradecido con el equipo y con mis coaches, porque al ser mi primera juvenil pues es como algo muy muy grato y muy increíble de llegar luego a postemporada. Y el próximo partido, que será tu primer semifinal en esta juvenil, ¿cómo te estás preparando para ello? Ahorita me voy a preparar, como ya conozco contra quién me voy a enfrentar, sé que me va a ganar por peso y fuerza, pero yo lo voy a contrarrestar con técnica, que lo voy a estar entrenando esta semana con mis coaches. ¿A partir de cuándo estarán trabajando ya en terreno de juego esto? Desde hoy, saliendo de aquí a las 6 de la tarde. Ya están listos. ¿Y la semifinal, coach, será a qué horas, a qué día? Bueno, pues tentativamente es el domingo. Yo creo que el horario pues es el de juego de siempre, a menos de que haya ahí alguna petición, modificación, ¿no? Alguna petición, etcétera. O también es que en las semifinales la ventaja es que el equipo local decide el día y hora a la que quiera jugar, ¿no? Pero pues yo creo que será... se tiene que definir hoy en la noche, que es la junta y todo, y pues tentativamente será el domingo, es 13 me parece, ¿no? Domingo 13 al mediodía, que es el horario habitual. Antonio Pérez, ahora ya representando al programa de fútbol americano en esta semifinal, ¿hay algo en especial que tú quieres hacer? Pues realmente cumplir con la parte que me toca con el equipo. He tenido la oportunidad de jugar mi sexta juvenil esta temporada y ha sido realmente pues increíble el poder pues conseguir estos números que hemos tenido esta temporada. Yo espero poder realizar completamente bien mi desempeño, ya que ahorita vengo con un poco de lesiones, pero sin dudar en ese momento que Pues lo vamos a hacer excelente y yo voy a dar el 100% en el campo en el momento que me toque entrar. Es Antonio Pérez, liniero ofensivo del equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. El hecho ya de conocer al rival, de saber cuáles son sus elementos positivos y también sus debilidades, seguramente no le está implicando a usted una confianza. Pues realmente no, yo creo que es una ventaja que podemos tener, ya que ya conocemos quiénes son los jugadores que mueven el equipo de ellos, los que pueden hacer jugadas grandes, los que conocen bien el sistema y los que pueden ser como, digámoslo, una amenaza para nosotros. Más que una confianza, es una ventaja, ya que eso nos ayuda a poder prepararnos más y poder pensar cómo podemos contrarrestar las jugadas que tengan y los elementos importantes de su equipo. Después del partido último de la temporada regular, 5 ganados, 1 perdido, ¿cómo se convierte esto en invitación para los compañeros para que los apoyen el próximo domingo al mediodía? Pues que todos vayan vestidos de azul, que nos acompañen en este día que va a ser muy importante para nosotros. Es un día muy, muy, muy importante debido a que es todo el esfuerzo que se ha llevado a lo largo de esta temporada. Que no falte nadie, que inviten a todas las personas que puedan y llenemos esa tribuna de color azul. ¿En la familia qué te dijeron después del último partido de temporada regular? Pues más que nada mi mamá, que es la persona que siempre me apoya y está conmigo en todo momento, pues me felicitó por la temporada que tuvimos, por el esfuerzo que hemos realizado, ya que pues estos números y todas las cosas que han sucedido esta temporada no solamente son de nosotros, sino también son de nuestros papás, que son aquellos que están atrás de nosotros siempre. Rodolfo Álvarez, en casa, ¿cómo recibieron esta tu primer finiquito de campaña regular y tu primer postemporada en la categoría juvenil? Pues es que mis papás son managers y ellos me acompañaron hasta Cuernavaca y ahí estuvieron conmigo en todo momento. Entonces ellos estuvieron conmigo cuando gano, cuando pierdo, cuando hago una buena jugada, cuando no. Entonces, en todo momento siempre están conmigo a mi lado mis papás. Todas las categorías son importantes en el programa de fútbol americano, Coach Marco Murrieta, pero ¿qué esperamos de esta categoría juvenil? Así es, bueno, pues como ya lo han estado comentando aquí los jugadores, pues se ha conjuntado una buena camada de chavos, ¿no? Tanto los que llegaron, que subieron de la categoría infantil AAA, que es aquí Rodolfo, tanto los veteranos, ¿no? Como en el caso de Toño. Entonces esto pues obviamente siempre va a generar este tipo de resultados, porque bueno, pues por todo el proceso que llevan, ¿no? Son chavos que tienen ya, él lo decía, lleva 6 juveniles, seis, ¿no? Juveniles. Son 3 años jugando juvenil, ya te da mucha experiencia, se convierte en alguien de esas piezas, ¿no? Importantes dentro de un equipo. Y pues también todos los novatos que suben de las categorías infantiles, que por cierto también ellos jugaron la final el año pasado en categoría infantil, aunque bueno, pues la perdieron. Pero es toda esa experiencia, y es que también eso pues te ayuda a que te acostumbres, ¿no? A que todo el tiempo te gusta estar jugando semifinales, claro. Tratar de estar buscando un campeonato. Hace un año también se vivió aquí una semifinal en juvenil de primavera contra Politos, un juegazo también ahí que dieron los dos equipos, ¿no? Tanto Halcones como Politos. Afortunadamente pues lo ganó Halcones, llegaron a la final y pues fue la que perdieron en contra de Cuervos él en esa ocasión, ¿no? Pero ¿qué se espera de este equipo? Bueno, pues se espera que puedan hacer valer su localía, que puedan hacer que la casa les pese mucho a los gallos, que salgan a dar un buen juego y que puedan estar en la final de esta juvenil de primavera. Yo creo que tienen todo para hacerlo, son una categoría con mucho talento, jugadores pues realmente que saben hacer las cosas muy bien, su staff de entrenadores también han estado trabajando muy muy bien, o sea, han sabido pues combinar y aprovechar las cualidades de todos y cada uno de los jugadores, y sobre todo pues también generar un buen ambiente, que digo, siempre va a ser más sencillo, ¿no? Cuando vas ganando, pues las cosas van fluyendo mejor, el ambiente, el ánimo siempre va a ser así, va a ser más positivo. Entonces yo creo que tienen muchas posibilidades, espera pues que estén en la final, ¿no? No tiene que ser una presión, pero es lo que ellos deben de lograr por lo que ya hicieron en toda la temporada regular. Entonces ahora están a un paso, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que viene, pues ahorita se deben de concentrar en lo que es inmediato, en lo inmediato, ¿no? Seguir esto que siempre lo estamos diciendo, ¿no? Que es un escalón, un paso a la vez. Ahorita toca la semifinal y es lo más importante, hay que concentrarse en eso. Hay que también llevar mucha gente a la tribuna, invitar a muchas personas, ¿no? La gente que incluso pues te llega a motivar, pero sí esperemos que nos den esa satisfacción, ¿no? A todo el programa, como también en otras ocasiones ya lo hemos comentado, pues ahí es el que ellos lleguen a una final, pues la celebra no nada más la categoría juvenil, ¿no? La celebra todo el programa, desde la categoría de niños más pequeñitos, las Halconcitas, Liga Mayor, todos, ¿no? Entonces eso es lo que pues deseamos para esta juvenil de primavera, ¿no? Y Rodolfo y Antonio, decíamos previo a entrar aquí a la cabina, estaban ya planeando la final. Bueno, pues. y creo que estaban esperando hasta un milagro, porque en caso de que ellos ganen, el que va 6-0 tendría que ser local en esta temporada. Sí, claro. Ahí, bueno, pues, insisto, las semifinales son otro boleto. Y si sales a no hacer bien las cosas o pues sales en un mal día, pues ese día te vas a tu casa, ¿no? Entonces todo es posible. Puede ser, o hay una posibilidad de que el Leopardos le pudiera ganar a Potros, ¿no? O sea, ¿usted cómo lo ve? Nada es imposible, nada es imposible. No, pero ¿cómo lo ve? Pues es que vi a Potros aquí, a Leopardos fue afuera, ¿no? No fue aquí en Jalapa. Entonces ese partido pues no lo vi, no vi al equipo. Pero pues ahí la verdad es que, por ejemplo, en el juego de Potros aquí en Jalapa, fue un juego muy cerrado como se esperaba, ¿no? Hubo muchas cosas que las exhibieron, los Halcones exhibieron las debilidades de Potros, pero pues ahí yo creo que, híjole, la segunda mitad fue algo de mucha desconcentración, de indisciplinas, de muchos errores por parte de Halcones, ¿no? Y eso hizo que pues Potros aprovechara. Finalmente ellos vinieron a hacer su juego, aprovechan los errores y se llevan la victoria. Y son, ¿no?, puntos. Así es, claro. Pero yo creo que también ahí ese marcador fue un poco engañoso, sobre todo por cómo se dio, ¿no? Aunque bueno, pues igual, la derrota o la victoria, pues así es. Solamente una derrota en esta temporada para el equipo juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Rodolfo, la situación de esta temporada que está a punto de culminar, ¿te brinda la aspiración a llegar a Liga Mayor, sin lugar a duda? Sí, para acabar todo mi proceso en Halcones, ya que ha sido mi semillero, porque desde infantiles estoy aquí y me gustaría llegar a culminar hasta Liga Mayor. Y la temporada pasada, Antonio, el equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad se quedó a un paso de la gran final, pero llegó a ocupar la segunda posición. Sí, desgraciadamente, pues el partido fue, pues inicialmente fue bueno. Los Halcones, la verdad, estuvieron jugando muy, muy bien esta temporada, pero desgraciadamente en el último escalón fue cuando se cayeron y quedaron en la segunda posición. Esperemos que esta temporada tengan un mejor resultado, ya que tienen un excelente equipo y dirigido por nuestros coaches no va a haber ningún problema. Y no hay de otra, hay que llegar a la final, ¿no, coach? Pues eso, esa es la meta y es la ahí se quedó el escalón y eso es lo mínimo que debemos hacer para este año, ¿no? Con respecto a las otras categorías y en particular el equipo femenil que estuvo en la universidad, no pudieron lograr este podio, pero hicieron una excelente presentación. No, yo creo que pues fue una muy buena experiencia, ¿no? Como también ya lo habíamos platicado aquí, desafortunadamente para ellas empiezan ganando, le ganan a Aguascalientes, si no mal recuerdo, pero de ahí tienen un pésimo partido en contra de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, pierden 2-6, y ese juego fue clave, ¿no? Porque de ahí iban contra un rival que es bastante difícil, como es Pumas, que fue el tercer partido que tuvieron, y pues desafortunadamente para ellas nunca se pudieron conectar, también tienen esa derrota y pues las eliminan. Aunque, bueno, pues platicando también con algunas de las jugadoras nos comentaban eso, ¿no? Y que era algo que también con ellas aquí ya le hemos hablado, el hecho de poder participar en una liga de desarrollo nacional, ¿no? O sea, siempre va a ser muy diferente a jugar en un nivel local, ¿no? Pensar que porque tú ganas un campeonato local ya vas a poder ir a competir así cuando a lo mejor ni conoces, ¿no? Y entonces nos comentaban un poquito acerca de esa situación, a que había jugadoras que, bueno, pues ya incluso algunas rivales del equipo de Pumas pues ya las conocían porque se han enfrentado en otros partidos. Exacto. Pero no todas las Halconcitas juegan en la misma liga o tienen ese mismo roce o esa misma experiencia, ¿no? Entonces yo creo que como primera experiencia y todo, pues tienen números bastante buenos. El hecho de que llegan dominando, ¿no?, la etapa regional y la etapa estatal, bueno, pues habla bastante bien. Ahí habrá que seguir desarrollando y aprovechar que para la siguiente universidad del próximo año, pues ya habrá jugadoras que van a repetir, ¿no? Entonces ya tendrán un poco más de experiencia, también podrán ayudar mejor a las nuevas jugadoras que llegan a este equipo, y pues tratar de tener una mejor participación en la universidad. Y son pioneras porque es la primera temporada que se hace esto dentro del lo que es el panorama o el la, de la Universidad Nacional, ¿no? Así es. No se había generado anteriormente y ahora se está pudiendo realizar y ellas llegan representando a toda una región importante como es Oaxaca, como es Tlaxcala, como es Puebla y como es Veracruz. Así es, sí, pues ahí se midieron también ya en las semifinales y todo. Bueno, las que se llevaron el primer lugar fueron Tigres de la Autónoma Nuevo León, ¿no? Que es una de las universidades que, hombre, muy respetos, ¿no? En todos los aspectos, y pues el deporte no se queda para nada atrás. Muchísimas medallas, ¿no? Que está ganando los Tigres. Y también ellas se llevaron la del Tocho Bandera. Había quedado pendiente que platicamos con los capitanes de Liga Mayor con respecto al Family Blue Day que se efectuó. ¿Con qué resultado tuvo usted? Pues fue bastante bueno, fue muy agradable ver a mucha gente que a pesar de que el clima no nos favoreció tanto como el del año pasado. El año pasado pues estuvo bastante soleado, muy agradable, y en este, bueno, pues hubo un poquito de agua. Sin embargo, hubo mucha gente, hubo pues muchísima participación, ¿no? Hubo más patrocinadores, hubo más productos que se estuvieron ofertando ahí. Por ejemplo, había ahí un ring de esos de para brincar con guantes gigantes que tuvo mucho éxito, ¿no? El gocha también, por ejemplo, fue algo que también fue nuevo, no estaba el año pasado. Mucho la atención, sí, varias cosas de comer, ¿no? Entonces, realmente fue un evento bastante bueno para el programa y sobre todo para pues el objetivo que se tenía, ¿no? Que es conseguir recursos para los niños que juegan becados, sobre todo los niños de Conecali y algunos otros a los que se les otorga algún apoyo para que puedan participar en el programa de infantiles, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que fue un excelente evento. Agradecer también a toda la gente que estuvo ahí conviviendo, participando, y pues sobre todo que tenían ese afán de ayudar, ¿no? De participar y ayudar a esta noble causa. Coach, ¿alguien se hizo presente también? Ah, sí, cómo no. Bueno, pues un saludo a la manager Melba, a Jorge David Pérez, el coach Mojarra, que también ahí nos estaba viendo, a José Luis Aburto Sánchez, que también estaba conectado, algunos otros ex capitanes de Liga Mayor que por ahí vi que estaban. Gracias por seguir la transmisión también a través de la fanpage de Halcones y bueno, también a través de Radio V. Y que se vayan el próximo domingo también apoyando. Ah, sí, no se les olvide que todos de azul. Rodolfo Álvarez, ¿algo más para lo que será esta semifinal? ¿Para la semifinal? Ah, bueno, pues invitar a todos a que nos ayuden a llenar la tribuna de color azul para poder apoyarnos en esta gran semifinal que vamos a tener en casa. Para que no solo vean nuestro gran partido, sino para que nos apoyen con todo. Muy bien, Antonio Pérez. Pues más que nada, lo mismo que mi compañero, pedirles que nos apoyen, que se vistan de azul ese día, que lleven a toda la gente que puedan para que puedan apoyarnos en este partido, y vamos a trabajar esta semana muy duro para poder dar los resultados esperados este fin de semana. Y estén atentos al horario. Y espero que el próximo lunes nos platiquen a qué hora y dónde será la final. Yo creo que así va a ser. Ahí, bueno, pues nada más reiterar la invitación, ¿no? Toda la gente, a la comunidad universitaria, sobre todo, a que se den cita en el Campo de los Sueños el próximo domingo. De todos modos, en nuestras redes sociales de Halcones va a estar saliendo la información ya con, sobre todo con la cuestión de la hora en específico y el día, para que estén ahí todos de azul y bueno, pues para apoyar a la juvenil, esta juvenil de primavera 2018. ¿Qué otra categoría va a estar próxima a entrar en actividad? Ah, bueno, pues ya las categorías infantiles están ya a menos, bueno, como un mes aproximadamente. Su temporada empieza el próximo 9 de junio, entonces ellos ya están trabajando con todo, ¿no? La participación de las niñas de las Halconcitas, pues todavía ahorita están jugando su temporada. Y también Liga Mayor, pues sigue trabajando, ellos ya están. Esta semana empezamos ya a trabajar diario con ellos, estábamos trabajando. No, mentira, perdón, desde la semana anterior estamos ya trabajando diario y ahorita vamos a empezar a ver todavía mucho más sistema, ya empezar a instalar algunas cosas ya, porque probablemente antes de que haya una semana de descanso que se les da, se tenga el novatos veteranos. Todavía hay cosas por definir, pero pues ya también para todos los veteranos que nos están escuchando, para que se vayan preparando. Y estén listos. Porque luego se quejan que no se les avisa con tiempo. O sea, está como un mes de anticipación. Entonces ahí, eso es lo que viene ahorita, ¿no? Muchas gracias a Rodolfo Álvarez, liniero defensivo del equipo juvenil de Halcones, también Antonio Pérez, liniero ofensivo. Gracias por acompañarnos, que tengan éxito el próximo fin de semana y que el próximo lunes estemos platicando aquí de dónde va a ser la final. Coach Marco Morita, muchas gracias.